toda otra me doy la vuelta. Como soy joven soltero, ando con la rienda suelta. Como soy joven soltero, ando con la rienda suelta. Yo también había nacido para amar a las mujeres. Yo también había nacido para amar a las mujeres. A toditas yo las quiero porque soy de rienda suelta. A toditas yo las quiero porque soy de rienda suelta. Olivo verde coposo, dentro del agua floreciste. Desde el vientre de tu madre, para mis brazos naciste. Desde el vientre de tu madre, para mis brazos naciste. Maldigo la piedra lisa, en que yo me resbalé. Maldigo la piedra lisa, en que yo me resbalé. Habiendo otras mejores, con ella me caí.